¿Sabían ustedes que el sol es una estrella? El sol es una estrella, ¿sabían eso? Sí. Él se llama. Yo sé hacer eso, o sea, no sé hacerlo, yo lo he visto. ¿Cómo es el truco? ¿Cómo es? Porque yo tengo la suerte de que tengo un muy gran amigo que es un mago muy famoso aquí. ¿O sea, el que te regaló esa bolita? ¿O sea, que se la dieron gratis porque es el más famoso? No, porque él la trajo de Japón y me la regaló a mí. Tenía okay. Guardada. Pero no tienes como el truco. Cosa, yo me quiero meter en la clase. A ver, ¿yo te puedo decir algo? Méteme en una caja y trae un chef. ¿Tú crees en los secretos profesionales de las personas? Entonces, los magos tienen sus secretos profesionales. O si no, tendrían que revelarle los trucos a todas las personas, ¿no? ¿Cuál caja tienes? Tengo una caja de magia. ¿Cómo se llama la caja? No sé, pero tengo un... ¿De qué color? Hay una vez, partido chiquitito. Hay una vez, partido chiquitito. Yo es que no puedo hablar. No, no tienes que decir todo. Tengo un equipo de magia. Y tengo los que no se creen. ¿Qué te duele? A lo que hicieron ahora, lo que van a hacer es, todos estos puntos, colocarle su nombre arribita, chiquito, aquí. Nombre. ¿Ahí? No, aquí también puede ser. Nombre, por favor. Uy, qué torpe soy, no sé. Su nombrecito. Así. Arriba, que se vea. ¿Así? Y su curso. Así. Primero A, ¿no? Así, el curso. Arribita de lo que hicieron. Así. Mi trabajo. Mira, Nico, mi trabajo. ¿Qué significa su trabajo, señor? ¿Qué significa su trabajo, don Juan? Miles de círculos. Miles de círculos. Son planetas, fácil. Sí, son planetas. Sí, son planetas. Nicolás, tú sabes los planetas. A ver, mediante los puntos... Yo quiero preguntarles algo. Mira, a ver, no me está dejando preguntarle algo, Juan. Mediante los puntos, ¿podemos nosotros hacer una composición que nos guste? Sí, mira, yo puedo hacer un triángulo. ¿Con puntos? ¿Cómo es una composición? Mira. ¿Una cosa? Es muy fácil. No, más que nada un dibujo, una cosa. ¿Que te guste? Ok, este es el A ver. ¿Con puntos? Con puntos. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Oiga, chicos, cuidado, Nicolás, cuidado. Bueno, y vamos a empezar a hacer eso. Eso es lo que les digo, ¿qué es lo que quieren hacer? Yo quiero hacer. ¡Es de la hora! No. Arte. Póngalo y escríbame para yo que sepa. ¡No, es tan fuerte que apareció la otra hoja! Yo quiero hacer que baje. Correcto. Mira, voy a escribir PlayStation como me escribe. Bien. ¿Qué puedo escribir? Borda comenzó. ¡Ay, qué crack! Sí, mire. ¿Usted es Bárbara? Letra ¿Natalia? Aquí dice una jota. Aquí hay 15 puntos. Paulina va a comenzar. Paulina Borda va a comenzar a hacer un pájaro. ¿Quién más quiere hacer otra cosa? Yo voy a hacer una estrella. Estupendo. Por favor, coge su celular y muestras. ¿Cómo se hace Steve? No. ¿De Minecraft? Minecraft. ¿Y usted? Ay, qué crack, ese es mi nombre. Manuel. Profe. Mira, dice Manuel. Mira. Con puntos. Ya, ahí dice 3. Con puntos. Pero pues, ojo, que yo les voy a enseñar algo que también es mágico. Mira, mira, voy a ver. A ver. ¿Me van a escuchar? Sí. Cuando un punto se une con otro punto, ¿qué es lo que hace? Una raya. Una línea. Cuando un punto se une con otro punto y con otro punto, ¿qué es lo que hace? Triángulo. Montaña. Cuando un punto se une con otro punto, con otro punto y otro punto, ¿qué es lo que hace? Un diamante. No, porque mira, eso va a ser imposible. Porque tú quieres, porque pones un punto y otro punto y otro punto y tú quieres hacer un triángulo. Y además, si tú pones un punto y otro punto y otro punto, haces una raya, pero de 3 puntos. Muy bien. Pero fíjense, también ustedes pueden hacer eso. ¿Qué es eso? ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Un pájaro! Yo digo que aquí hay un punto, profe, esto está hecho de puntos, esto también está hecho de puntos, esto también, profe. Podemos dibujar lo que queramos. Entonces, lo que yo les pido ahora. ¿Tú puedes hacer un cohete en el espacio con una salchicha? ¡Estupendo! De eso se trata. Voy a hacer lo que quiera. ¿Les paso otra hoja? Sí, pues. ¿Les paso otra hoja? Hay otro que no sea el lápiz. Es que yo quiero poner así. No, porque mira. Hay otra cosa que no sea lápiz. Bueno. Lo quiero hacer con algo de color. Aquí. ¡Ay, ya sé! Sí, perdón, pasa tu otra hoja. Yo, a mí pasa que quieres que me equivoque. Entonces, mira, el trabajo de la clase de hoy va a tratar acerca de cómo vamos a hacer algo con puntos. Pero libre. No, ¿puedo usar la parte de atrás? Como tú quieras. Sí. ¿Ya? No se pongan límites. No se pongan límites para hacer cosas. Pensé que por el la que de Amari, la que hicimos acá. Acá hay uno. Uy, malo. Mira, no, puedes hacer esos marcadores un poco para acá. No, tú. Sí. Pero si no, yo no alcanzo. Yo voy a comprar. No alcanzo. Yo tampoco, mira. Ahí. No, a ver, estos están mejores. Ah, oh, sí, estos. No, no, no, espera. Unos para allá y unos para allá. Bueno. Pero cuando terminemos, los marcadores van a tener que estar en sus... Yo tampoco quiero. ¿Ya? ¿Te parece? Sí. Ya, entonces la idea es que primero vamos a delinear. ¿Qué significa delinear? Hacer cosas con líneas o puntos. El punto, punto, punto, punto, hace eso. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Pero... abarquen toda la hoja. ¿Qué significa eso? Hagan algo que quepa en toda la hoja. Puede ser varias cositas. Puede ser varias cositas. ¿Cómo hago para borrar esto? ¿Eh? Yo voy a hacer. ¿Puede ser varias cosas? Pueden ser varias cositas. Fíjense, por favor, en los cuadros de los artistas que tenemos acá. Miren, aquí tenemos a Paul Gauguin, varias cositas. Tenemos Picasso. A Picasso Cantarello, varias cositas. Picasso, ya, Picasso. Tenemos Picasso también allá, varias cositas. Ya, tenemos acá, fíjense, al señor Joan Miró, que está acá. Varias. ¿Yo miro? ¿Yo? Yo no sé qué estoy haciendo, solo estoy haciendo puntos. No importa, pero después si tú unes los puntos, ¿qué tira a salir? Esa es una idea. Yo también. Porque eso puede ser una idea. Yo no lo voy a hacerlo así. el punto es la unidad mínima que tiene un dibujo o una forma dibujada. Entonces, ¿por abajo las líneas? Si quieres. Yo voy a dibujar igual que ustedes por acá, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ahora hago, ya hice los puntos, ahora hago las líneas. Uh-huh. Los puntos, uno no solo puede dibujar con puntos, con rayas. Muy bien, es como una bailarina, ¿no? ¡Ay! Me dio una cosa horrible. Ah, es una flor, yo pensé que era una bailarina. Loco, Gloria Flórtica. Quisiera poder tener un profesor japonés o chino en el colegio. ¿Para qué? No sé, para aprender chino o japonés. Buena idea. ¡Contratar a un profesor chino! ¿O japonés? Sí, o japonés. Intento hacer un pájaro. Haz algo más fácil, como planetas. Yo lo estaba haciendo planetas. Bueno, la verdad es que solo me cabe uno más. Porque el sol es muy grande. Aunque mi cabería es flujo. Y otro. No me quiero más hacer un rayo, hacer un tira. Oye, estoy haciendo. ¿Qué es eso? El sol. ¿Líneas? Yo sé que ese es tu escritorio. Pues, también. Listo, ahora alguien. ¿Yo qué color es Plutón? Arriba con el computador. ¿De qué color es Plutón? Negro. ¿En serio? ¿Plutón es negro? No, azul. ¿Plutón? ¿Plutón de qué color es? Ah, no, creo que es naranja. ¿Naranja? No, naranja es imposible, ¿no? Mira, por eso, ahora sí. ¿De qué color es Plutón, Emma? No, existe. Noel. ¿De qué color sería Plutón? ¿Qué? Yo creo que azul o negro. Yo creo que amarillo. ¿Amarillo? No, no le hagas caso. Haga el color que quiera, Plutón. Después lo... Voy a hacer a Plutón naranja. ¿Alguien me pasó un naranja? Esto estará bien. Ahora se supone que Plutón tiene unos gases particulares que hacen que su atmósfera se vea de cierto color. ¡Soy un tonto! ¡Era con puntos! Igual también puedes hacer líneas. Bueno, ya voy. ¿Cómo hago para borrar esto? No, no borre, porque usted sabe que con los marcadores no se puede borrar. Yeah. Por eso yo no lo hice de marcadores. Yo lo hice con lápiz. Primero. Bueno, no importa. No importa, que ya salió bien. Eso es una buena técnica. Primero con lápiz para que se pueda borrar la forma y después con marcador. Muy bien. Eso está buena. Qué buena nave espacial, ¿eh? Se parece a una serie que yo veía antiguamente que se llamaba Los Silver Hawks. Yo no sé qué estoy haciendo. Yo veo videos de 777 y él siempre viaja a gente así. ¿Tú qué? Al espacio y yo veía su nave espacial. ¿78? ¿78? ¿978? ¿900 o 700? ¿900 o 800? ¿900 o 800? Es muy viejo. Es como una bicicleta. ¡Ay! A Nico le quedó como un pájaro fantasma. ¡Sí! ¡Miren, un pájaro fantasma! Muy bueno. ¡Miren! ¡Un pájaro fantasma! No, ¿sí? Creo que sí. ¡Claro! ¡Un pájaro fantasma! ¿Qué? ¡Con un arma! ¡Con un arma! ¡Sí! ¡Con un arma! ¡Había un hacha! ¡Había un hacha! ¡Ya! Cuando los artistas se trabajan, también trabajan imaginando en silencio. ¿En serio? Sí, pues mire cómo va mi composición. Usted dijo que era una bicicleta, otros dicen que es mi escritorio. Yo voy a dibujar. Ya estoy dibujando tranquilamente. Cuando termines, no dices qué es. Sí, claro. Eso va muy bien también. Ay, no sé qué estoy haciendo. Tiene un hacha. ¿Ah? ¡Me dieron tres hojas! Paloma, un amigo mío. A él le dieron tres hojas. ¡Pintura! ¡Oh, dos hojas! Dos hojas. ¿Dos horas qué? Dos horas de arte. Por eso hay que aprovechar. Dos horas es fartísimo. Son 3 horas. ¿Qué? Son 3 horas de clase. Sí, porque antes eran 2 horas, ahora 3 horas. La verdad es que antes era 1 hora. ¿Una hora? Muy poco. Sí, la verdad es que sí. Yo sí dije. La verdad es que no juego en mi casa. ¿Y antes quién les hacía? Llego a mi casa, me tiro a la cama, pero María es 1 hora. ¿Y quién les enseñaba? Yo, María. ¿Y quién les enseñaba? Mariaí. ¿Y quién les enseñaba? Mariaí. ¿Y quién les enseñaba a Mariaí? Arte. Mariaí nos enseñaba. Nos enseñó 3D. Nosotros somos hechos en 3D. Yo ni idea. Este dibujo es hecho en 2D. ¡Ay, qué bien! ¿En serio? Yo veo Gravity Falls y me encanta. Yo sí, hasta lo grabé. Yo veo una. Gravity Falls es verdad. Es increíble, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando? Yo me veo. ¿Te acuerdas cuando se vio en el episodio cuando Dipper despierta los zombies? Sí, es lo más crack. Son los puntos de Latia. Muy bien. Sí, a mí me gusta mucho Boomerang. Yo grabé el show de Garfield en Boomerang, Tommy Jerry en Boomerang, el show de Tommy Jerry en Boomerang. Yo no sé. Va muy bien. Oiga. ¿Te gusta? Oye, parece un robot. La hoja es para. Un robot. Yo estoy intentando. La hoja es para rellenarla. Parece un robot. Parece un robot. Oye, ¿a ti te gusta? ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? Lo estoy haciendo con rayitas. Sí, yo sé que voy a mucho. Oye, toda la hoja, abarque la hoja. La hoja es un espacio, es un plano. Yo lo estoy haciendo en rayitas. Muy bien. Líneas. Yo me muevo más allá en los y que no importa. Que no me digas, Paula. ¿Comes palomitas con él? Yo hago lo que yo quiera, pero sin líneas y sin rayas, porque si no va a ser imposible. Mi mamá me compró una película llamada Batman, la broma mortal. ¿La broma mortal de Batman? Sí. O sea, el guasón le hace una broma mortal a Batman. ¿Y cuál es? Pero la parte que no me gustó fue cuando batí chica a Batman. ¿Batí chica besa a Batman? ¿En la boca? Sí. Esa parte casi no la veo. Me tapé los ojos. Yo me tapo con metal. Yo me tapo super crack esa parte. Sí, yo la me la vería. ¿En serio? Pues qué asco. Sería que quisieran tener una novia. Sí, se dan besos en la boca. ¿En serio quieren tener una novia? No. Entonces. No. Tú sí, yo no. ¡Oh! Yo no. Yo menos. Pero cuando sean grandes sí les va. Sí van a. Sí les va a tocar. No obligatoriamente. Sí, cuando sean grandes. Sí. No. Cuando sean grandes pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Sí. Aunque bueno, no se va a ver el novia también. Nadie se va a ver el futuro. Aunque con los inventos que hacen Mosquero y yo en robótica podríamos hacer una máquina del tiempo. Sería cool. ¿Están en robótica aquí en el colegio? Pero el anterior año. Y ¡estábamos! Mi mamá este año también me va a meter. Yo no. Y en voleibol también me va a meter. Ay, yo no sé qué. Yo me quiero meter así, no claro, te y todavía no le he hecho que quiero. No, mamá, no te metiste ni en tenis, ni en caballo, ni en robótica, ni te metiste casi todo, solo te enrabé. No, me metí en plastilina y en ballet. Ay, yo me voy a meter este año en ¿Van a hacer plastilina? ¿Tienen plastilina? Sí. ¿Y quién les enseña? Pero yo no me voy a meter en plastilina este año. Me voy a meter en voleibol y en robótica. Y mi mamá me va a meter en clases de karate en otra parte. ¿Sí? ¿Voleibol? Sí. Yo me voy a meter en karate, pero en otro lugar. Yo estoy en kung fu. ¿En serio? Oye, ¿me enseñas? ¿Me enseñas? A ver, no, hago una patada. No, es para patadas. Si haces eso hacia allá, no, yo también estoy en G. ¡Ah! Chicos, ¿qué pasa con eso? Asiento, por favor. Violencia, no. El espacio exterior. ¿En serio? Eso me parece lejos. Como yo también. A ver. ¿No? ¿Y qué parece entonces? Digamos, parece una bicicleta grúa. ¿Pero tú hiciste eso? ¡Ay, ya lo hiciste! ¿Tú hiciste todo eso? Necesito una naranja. ¿Bicicleta grúa escritorio? ¡Ay! Acá hay. ¿Pero qué sirve? Sí sirve. ¿Qué hace? Así es como escriben los mayores. ¿Y por qué tú no pones eso en el museo? Tienes razón. Me lo he pensado. Oigan, no, miren. ¿Qué les parece esto? Ya sé. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? Oigan. Una bicicleta. Grúa. Esquilito. Mira lo que hiciste. Él cree que es el espacio. Aunque los pintores tienen imaginación. Por ejemplo, a veces los pintores hacen pintura. Como es ahí allá arriba. Pero. ¿Y usted también? ¿Y por qué? Sí, ¿qué? Es un sol, Plutón, con un asteroide. Y acá también. Porque falta, falta colocarle más cosas. Sí. ¡Como yo! ¡Ya se voy a hacer un asteroide! ¡Que caiga la Tierra ahí! ¡Wow! ¿En serio? Y a Plutón y al sol. Sí, mira, está aproximadamente un cohete a despegar. Y luego, le va a caer un meteorito encima. ¿En serio? Sí. No te caberá. Sí, me caberá. ¡Ya! ¡Casi me mato! Toma. Ni idea que estoy haciendo. Solo puse puntos por puntos. ¿Profe? Eso parece un robot con barba. Esto parece un robot con barba. No parece, sí. Parece sí. Bien. Parece sí. Busca los colores. La boca que hizo Juan está mal del... ¿Del creeper? Sí. Sí. A ver... Y el creeper mío y la boca... La boca de... A ver... ¿Alguien tiene un café? Botas el rojo. Sí, tenemos que comenzar ahora a colorear, por si quiero ver qué colores ustedes utilizan, ¿ya? Sí, bien. Entonces... No, les digo no solo a ti. Yo no sé qué estoy. ¿Pero yo tengo que colorear? Mira, cómo me quedó tu dibujo. ¿Rellenar? Sí. Profe, mira cómo me quedó tu dibujo. Muy bien, tienes que ahora colorear. ¿Esto qué parece? ¿Alguien sabe qué parece esto? Esto, eso es una persona. Qué bonito, sí, parece un continente americano. Mentiras, yo no voy a hacer nada. ¿Cayeron las balas? Sí. Esto también va a parecer un continente americano. ¿En Pixelgun? Casi todo se hace realidad. Yo le, como no estoy sabes. En el juego del espacio, le disparé a la Tierra y me cayeron al lado los... Sí. ¡No, eso me ha aburrido! Pixar y Jason son novios. risa. ¿Es cierto? Sí. Y es como que ¡uah! Y mi hermano como que ¡qué asqueroso! Y Jay se pelean por Mía. ¿Por quién? Mía. ¿Quién es ella? Mía es el Lego Ninjago. Mía es la hermana de Kai de Lego Ninjago. ¿Qué parece? Yo sé, es como que Kai todo es fuego ahí. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué? Qué bonito esto. Ahora me gustaría que empezaras a rellenar con colores. Mira, ¿qué es esto? Muy bonito también. Me gustaría que empezaras a rellenarlo con colores. También, pues. ¿Necesito pintar más? Yo estoy haciendo tres hojas. Sí. Extraño. O si quiere... ¿Por qué sí. No puedo hacerlo así? Porque tienes que hacerlo, porque estamos en artes. O si quieres puedes hacer otro. Parece una serpiente gigante atrapada. Pero a este le colocan, por favor. Por favor, al igual que todos los artistas, todos colocan su nombrecito cuando terminen. ¿Puedo hacer mi firma? Puedes hacer tu firma también. Oye, Oscarito, tú también, porque tú ahí tienes cierto, colocaste ahí tu nombre. Diga. Mira, es que tengo que hacer otro planeta acá, otro planeta acá y otro planeta acá. Si quieres. Mira, el mío parece un dragón serpiente atacando el continente de la Tierra. Yo he visto que cuando se... Bien, pero vas a tener que comenzar a pintar. Yo he visto que cuando con... yo no quiero pintar este. ¿Sabes? Tienes que pintar. ¿Hacen por todo? Ay, pero sí. No solo para ustedes. También solo para nosotros. Ya, ¿puedo ya hacer otro dibujo? ¿Tiene tu nombre ese? Sí. No lo voy a contar. Ah, sí, ya pasa. Nicolás Pombo primero. Por tu culpa, mi puntaje se arruinó. Y luego se congela todo y se... ¿Este dónde lo pongo? Pero solo para conseguir un nuevo dojo. Y cocina para demostrar. Mía es la maestra del agua. ¡Esta es mi firma! ¡Ya la hice! ¿Puedo hacer algo sin Miren cómo yo relleno y cómo salen las formas. Entonces yo relleno esto con un color. Tú no lo hiciste con un color. Y estos que no son puntos, estos no son puntos. Puntos. Yo no hago ningún punto. Ay, porque no solamente esto es un punto, sino que esto también es un punto. Mira, esto también es un punto. Cierto, esto también es un punto. Puede ser un punto viendo lo grande. Viendo grande es un punto. Dañaste tu propio dibujo. No, porque eso es un satélite para mí. ¿Ya? ¿Qué? A veces cuesta creerlo, pero sí. ¿Qué es eso? Está muy bueno. Es como un polvo. Es un pequeño mini. Ah, oh, no, no, sí. Oh, su caballo. Marte, esto es Marte. Yo tengo tres dibujos. Ay, ¿te acuerdas cuando lo expresó? Sí. Un dragón de hielo. No. Y cuando viajan en el Lego Ninjago. ¿Y qué pasa? Yo no estoy haciendo un Lego Ninjago. Se perdió. Tengo una idea, voy a dibujar a los ninjas en el espacio. En Marte. Muertos del calor. ¿Pasa de ver a los ninjas? En los planetas. Ok, que voy a dibujar solo a Kai en el Martín. En Martín. ¡Pobre Kai! ¿Lo vas a dejar solo? Ya, ¿cómo tú te lo vas a dibujar? Voy a inventar un planeta de tierra. ¿No crees? Marte ya es Kai. Sí, sí, Marte ya es Kai. Pero pregunta, ¿cómo sabes? Pues me invento un planeta. Pues entonces es el Polo Norte. Oh, sí, eso. Sí. Es el Polo Norte. Miren, sí. ¿Y a cuál no puedes hacer acá? ¿A quién? A Jane no lo puedes hacer porque no hay ningún planeta que tenga electricidad. Pues lo puedo hacer en un televisor. Televisor con alas o un televisor con un poder. Wow, teléfono. O un televisor que en vez de antenas tenga como las hélices de un helicóptero. Un televisor con grave de acero. Un televisor con grave de acero. Un televisor con grave de acero y que la ciencia física lo haga flotar. Y que la ciencia física lo haga flotar. Estupendo. O si la magia lo haga rebotar. Un televisor rebotador. Muy bien. Y que rebota. ¿Le colocó su nombre? Ya. ¿Jerónimo? Y otro trabajo mío que ya le colocó. Oigan, no lo dejen hacer, pura porra. Jero, trata de rellenar tus formas, como estás haciendo con ese cohete espacial o esa espada que estás haciendo. Por favor. Eso parece como una espada. Gigante. Se cayó la bolita. Porque es un machete. ¿Dónde está la bolita? ¿Eh? ¿Dónde está la bolita? Está la bolita que se cayó. ¿Dónde está? Él la tiene. No. Lo que quiere decir es que si sabe cómo se llama. La Mona Lisa. ¿Ah? La Mona Lisa. La Mona Lisa la pintó un señor que se llama Leonardo da Vinci. Yo lo amo. Leonardo, a mí me encanta. Él fue pintor, científico, inventor y escritor. Y él inventó, la catapulta. Primer avión. Y él inventó la catapulta. Y el primer avión. Muy bien. Y el primer avión. Y el primer helicóptero. Y máquinas de tierra. ¿Cómo un cañón? ¿Cómo un cañón? ¡Cañón! ¡Dispara! ¡Fuego! ¡Como una bazooka! ¡Bazooka! ¡Bazooka! ¡Pum! Yo necesito, por favor, yo tengo un juego de deportes y uno de los deportes es que es una espada. Pero es una espada enorme que te va a matar. Esto es una invasión de planetas. Invasión de planetas que va a explotar el sol. Oye, sí, miren, todos los planetas se dirigen hacia el sol. Los planetas explotarán del sol. Cuando el planeta se fuera hasta el espacio. Sí, sí.